déjeme decirle que muchas instituciones han apañado, han tapado, han ocultado, han convertido en un secreto, ¿verdad?, a los verdaderos responsables. Esta semana se han desarrollado movilizaciones y se anuncian más, exigiendo castigo para los responsables de este acto de corrupción, que es uno de los más sonados en el país, además de la renuncia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Desde Radio Progreso, un informe de Yolani Pérez. Vamos a El Salvador. Allí se acaba de activar el Consejo Nacional de Educación, cuyo objetivo es lograr mayor cobertura y mejorar los estándares educativos de los muchachos y muchachas. Pero tenemos detalles de esta activación del Consejo Nacional de Educación con Gabriela Castejón de Arpas. Con el objetivo de tener un espacio para obtener insumos y enriquecer las políticas y planes nacionales en materia de educación, este miércoles se anunció la creación del Consejo Nacional de Educación, conformado por representantes del sector académico, centros de pensamiento, iglesias, gremiales sindicales, ONGs, partidos políticos, empresa privada, personas especializadas en educación y medios de comunicación social, entre otros. La Secretaría Técnica será responsabilidad del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Gobernabilidad, con el apoyo del PNUD, la UNICEF, la OEA, la Unión Europea y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. José María Tojeira, ex rector de la UCA y miembro del Consejo, habló sobre la importancia de tener un espacio para abordar un tema tan importante para la población. El Estado está al servicio de la persona humana, como dice la Constitución, y la educación es el mejor camino para servir a la persona y darle posibilidades de vida digna y futuro. Este es el desafío para el gobierno y es también el reto urgente para los que conformamos este Consejo y para todo el país. El Salvador ha tenido demasiado tiempo un sistema que excluye de la educación formal a más de la mitad de los niños jóvenes a partir de los 15 años. Nuestro sistema universitario es débil y la educación preescolar es aún muy limitada. Urge un esfuerzo nacional que revierta esta situación. Y a quienes estamos en el Consejo, nos une este deseo profundo de expandir y mejorar los niveles educativos salvadoreños. Tojeira agregó que es importante involucrar a todos los sectores y fuerzas del país. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien brindó un discurso ante los presentes, señaló cuatro aspectos importantes y urgentes en el tema. Los objetivos de este noble programa siguen siendo la universalización real de la educación, aplicar un enfoque de derechos humanos para la niñez, adolescencia y la juventud y elevar la calidad educativa. Nuestros retos en este gobierno tienen que ver con cuatro grandes temas que siempre señala el ministro de Educación. Primero, la formación decente. No podemos tener calidad educativa si nuestros maestros no están capacitados con los nuevos conocimientos que tiene el mundo en el área educativa. Por eso la formación docente es un pilar del esfuerzo, evaluar el sistema educativo en su complejidad para encontrar las rutas de mejorarlo, la formación técnica tan urgente y tan necesaria en el país y también el tema de infraestructura para tener centros agradables en nuestro país. El principal propósito es que se pueda concretar una política pública de largo plazo que sea integral. El Consejo estará dividido en cuatro mesas técnicas divididas en submesas para discutir temas relacionados al sistema educativo, docentes, entorno escolar, violencia e infraestructura y formación técnica y tecnológica. Para Voces en Contacto, informó Gabriela Castellón. Bueno, y atención, vamos a tener información de lo que ha venido ocurriendo en México. Resulta que el volcán Telica, ubicado en el departamento de León, Nicaragua, hizo erupción. Se han reportado explosiones, también temblores. Vamos a tener informe con Nelson Rodríguez de Radio Universidad. Actividades volcánicas en Nicaragua preocupan a la población y ponen en alerta a las autoridades. El gobierno nicaragüense envió una brigada médica y personal de salud al occidente del país para atender a la población en caso de que se registren enfermedades respiratorias ocasionadas por las actividades del volcán Telica. El volcán Telica, con una altura de 1.060 metros sobre el nivel del mar, está ubicado en el departamento de León, a 2 horas al occidente de Managua, y desde el pasado 7 de mayo incrementó sus actividades. En 8 días de actividades del volcán Telica se reportaron 65 explosiones, 11 temblores y la caída de ceniza fina en comunidades de los municipios de Corinto, Pozoltega, Chichigalpa y El Realejo, informó Rosario Murillo, coordinadora de comunicación y ciudadanía. Ante esta situación, la funcionaria brindó una serie de recomendaciones a la población. Proteger los alimentos, proteger el agua, tanto alimentos como agua de consumo humano y para los animales que tienen las familias que, gracias a Dios, mantienen la cultura campesina, la agricultura de subsistencia. Revisar los techos de las casas para verificar presencia de ceniza y limpiar si es necesario. Y de presentarse lluvia, no salir, porque la combinación de lluvias y gases puede afectar la piel de las personas. Precisamente nosotros hemos enviado desde ayer brigadas de médicos y enfermeras, personal de salud, y hasta el día de ayer no ha habido un incremento significativo de las enfermedades respiratorias, de la afectación de la piel o de los ojos. Mientras, el asesor de vulcanología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Cineter, Armando Zavallos, llamó a la población a mantener la calma, pero advirtió que deben estar atentos a las orientaciones de las autoridades. Aunque las explosiones de gases han disminuido, la actividad sísmica del volcán aún persiste, ¿verdad? Y han habido pues ciertos sismos cerca del volcán, ¿verdad?, con magnitudes menores a 2.4 y entre 1.8 y profundidades menores a los 11 kilómetros. Pero esto no es para alarmar a la población ni a nadie, ¿no? Todo lo contrario, es para comunicarles, ¿verdad?, informarles de lo que está pasando, pues, y estar siempre pendiente, alerta ante las declaraciones y las recomendaciones que hace el gobierno. Las labores de vigilancia y monitoreo en la zona continúan y las autoridades están preparadas para evacuar a las personas si fuese necesario, informó por su parte Guillermo González, director del Sistema Nacional de Mitigación y Atención a Desastres, SINAPRED. De acuerdo al SINAPRED, Nicaragua tiene 6 volcanes activos, por lo cual periódicamente se registran explosiones de gases o ceniza de forma leve, pero en este mes de mayo las actividades de los volcanes Telica y el Concepción se han incrementado, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur, Nelson Rodríguez. ¿Y cómo se celebra el feriado en Paraguay hoy? Varias celebraciones y conmemoraciones. Tenemos detalles con Vanessa Rodríguez de Radio San Roque. Saludos amigos de Aler. Este jueves 14 inicia el feriado largo, aniversario 204 de la Independencia y Día de la Madre. Es importante destacar que tanto el día 14 como el 15 de mayo han sido declarados feriados nacionales en recordación de la gesta revolucionaria que liberó a la patria del dominio español en 1811 y por la conmemoración del Día de la Madre, lo que implicará un receso laboral que en algunos casos se extenderá durante todo el fin de semana. El feriado en ambas fechas fue implementado desde 2011. Con motivo de la recordación del bicentenario de la independencia del Paraguay. De esta manera, se pretende incentivar a la ciudadanía a revisar sus orígenes y valorar la gesta independentista del 14 y 15 de mayo. La independencia del Paraguay fue el proceso histórico por el cual la actual República del Paraguay se independizó de España, su metrópoli colonial, al tiempo que rechazaba también incorporarse al Estado denominado Provincias Unidas del Río de la Plata, del mismo modo que a su sucesor, la Confederación Argentina, que pretendía ejercer soberanía sobre todos los dominios del extinto Virreinato del Río de la Plata, incluida la Intendencia del Paraguay. El Día de la Madre es el 15 de mayo en la República del Paraguay, en homenaje a Juana María de Lara, mujer sabia y hábil que fuera protagonista de la independencia de nuestro país. Como ella no tenía hijos, la bautizaron ese 15 de mayo Madre del Nuevo Paraguay. Asimismo, ese 15 de mayo, Juana María de Lara obsequió un ramo de flores naturales de color rojo, blanco y azul a Pedro Juan Caballero. De ahí, también los colores de nuestra bandera paraguaya. Es todo desde Paraguay, amigos y amigas de Aler. Desde Radio San Roque, reportó para Aler, Vanessa Rodríguez. Y atención al cierre, el Consejo Nacional de Magistratura del Perú decidió destituir al fiscal de la Nación, Carlos Ramo Heredia, por supuestas irregularidades y actuaciones indebidas relacionados a tres casos de una red de corrupción. Es una decisión sin precedente en la historia del Perú. Con esta noticia cerramos la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.